Beno, kaixo denori, gaur batorrela maiatza beno, eta agian ez dia eguraldia bakarrengatik. Para empezar, comentaremos las acciones próximas que preparamos desde Oarso Taldea. La primera acción va a ser este viernes, maiatza amar, y es una concentración en Iztieta y luego reclamaremos, solicitaremos la ayuda de los claxones de los coches. Y, pues bueno, es una pitada que ya hemos realizado otras veces. Y será este viernes a las 7 de la tarde en Iztieta. Y luego, de cara a... Aún tenemos por decidir, porque como la huelga es el día 30 y puede que haya algún tipo de convocatoria por parte del GUNE, de la mayoría sindical, pues no hemos decidido. Pero bueno, desde el grupo sí que, según el día que pongan, pues nosotros pondremos otro, pero tenemos intención también de hacer otra acción en la Alameda, el día 25. Y eso es lo que tenemos aún por decidir, es pues bueno, día y hora. Pero un poco la idea es, insistiendo en un mensaje que desde Oarso Taldea ya hemos ido lanzando, que es el tema de la manida crisis, ¿no? La situación de lo que está sucediendo. Nosotros hemos hecho no y crisis a se crisis. Ja, ja, ja, ja, será la vuestra, es decir, será la nuestra, porque la de otros no es real. Cada día llegan noticias, aumenta el consumo de bienes de lujo. El que ganó el año pasado 30.000, este año 50. Las excepciones son para los banqueros. El dinero público es para Bankia. Esto, han cobrado indemnizaciones millonarias. Es decir, y en cambio, a nosotros lo que nos llega es pues desahucios. Una cifra que es muy fácil de entender. En el Estado español hay un desahucio cada 20 minutos. Paro. Las cifras a nivel estatal son 6.200.000 personas. En Euskadi, en la comunidad autónoma, 180.000+, gay, Naparra, Tarrak. El tema de las ayudas sociales a los más desfavorecidos, ha habido una serie de regulaciones, recortes, dificultad a la hora de acceder a ello. Amén de la función pública, la sanidad. Es decir, eso es un poco lo que queremos visualizar con la acción que preparamos para el día 25. Bueno, pues ya os daremos más esto. Y luego ya os voy a hacer un repaso porque viene caliente el mes de mayo. Nos han llegado varias concentraciones que se van a realizar y para empezaremos por el jueves día 9 a las 12 horas en Donosti, en la calle Urbieta, en la sucursal de Bankia. Concentración convocatoria de Stop Desahucios. Para remarcar eso, hay un desahucio cada 20 minutos en el Estado y parece como que no va con esto. Entonces anímate a participar y a denunciarlo. Luego, el jueves, aquí en el pueblo, es la presentación del vídeo de Íñigo Cavacas, el documental que han elaborado, y es el jueves a las 9. Impunidad policial, pura y dura. Plan de democracia, pero... después de un año de su... No se sabe quién ha sido. Y dice, joder, pues sí era evidente, ¿no? Eran la furgoneta tal y la dotación tal de la Ertzaintza. Pues ahí habrá 5 personas. Pues esas 5 personas tendrán que ser imputadas. Alguien tendrá que decir algo. Y 2 con pelotero. De los 5, 2 con pelotero. Pues más fácil imposible. Pues no hay nadie. Aún no hay... No. Entonces, bueno, creo que es muy interesante que lo veamos porque nos toca muy muy de cerca nuestra policía, nuestra Ertzaintza, que tanto defienden algunos partidos políticos. Luego, el sábado 11 a las 5:30 de la tarde, En Donosti también, esta, la convocatoria es en el Boulevard, es de manifestación y es en concreto, la convocatoria es en defensa del sector público. Y sí que me parece importante remarcar, porque por lo que nos han comentado, en principio, ¿cómo lo definió alguien? Ah, joder, están todos los sindicatos, los nacionalistas, los no nacionalistas y los no tan mayoritarios. Es decir, que parece ser que es una convocatoria de la cual participa la totalidad del espectro sindical, amén de las asambleas de trabajadores de los distintos centros públicos, tanto pues sanidad, educación y demás. Luego, para el domingo 12 de mayo, el miércoles se celebra el 15 de es 15 de mayo y hay una concentración del 15M. Esta convocatoria es a nivel estatal en todas las capitales de provincia y en Donosti, pues bueno, pues en principio será en el Boulevard. El domingo día 12 a las 6 de la tarde. Se nos ha quedado, se nos queda ahí el sábado 11, creo que hay un concierto también, Stop Desahucios en Mogambo. Sí, este era más... Una nota lúdica. Eso sería la nota lúdica, que también es muy interesante. Bueno, y alguna otra cosa creo que ya hay más por ahí también, ¿eh? Pero bueno, en principio las estos, y como veis, esto. Luego yo sí que quería comentar... que bueno, está colgado en el blogger de Oarso Taldea, en el Facebook de Oarso Taldea, que tal, que es la marcha del primero de mayo que se hizo desde de Oro de Donosti. Sobre todo porque, bueno, a mí me parece muy interesante que cuatro sindicatos de pelo muy distinto pues sean capaces de organizar algo en conjunto y que, bueno, entendemos que que el camino a seguir es por ahí. Que creo que en el audio que se dispone en Sinchilic podéis oír como una de las cosas que se comenta por la gente que habla es que sí, que está muy bien que cada uno sea de un pelo, pero que el enemigo común nos ataca exactamente igual a todos. Y que este es un mensaje que hay que extenderlo y que hay que dejarse un poco algunas cosas para trabajar en común. Sí. Y luego, pues bueno, recordaros el grupo Oarso Taldea, @gmail.com, nos podéis ver también en Facebook, en Blogger, esto. Y si cualquiera quiere participar del grupo y demás, pues normalmente, excepto esto, nos reunimos los lunes a las 6:30 de la tarde en la Sociedad Chincharri. Estamos abiertos a vuestra participación. Y para poner un poco de algo lúdico y sabroso, una recetita. Berenjenas rellenas. Berenjenas rellenas de champis, jamón, un poco de cebollita, la propia berenjena, y luego las gratinaremos con un poquito de queso. Para cuatro personas, cuatro berenjenas, medio kilo de champis, dos cebollas, 200 gramos más o menos de jamón y otros 200 gramos de queso, pues yo qué sé, el que os dé igual, parmesano, idiazábal, roncal, oso, cualquier queso que lo puedas rallar un poco, suficiente. De primeras, cortamos las berenjenas a lo largo, por la mitad, con un poquitín de sal, pimienta y aceite, y las metemos unos 20-25 minutos en horno a 180 grados. Y de otra parte, en una sartén, pochamos con un poquitín de aceite la cebolla picada sobre finita, los champis en laminado y el jamón en taquitos. Y la berenjena, pues también, en taquitos. Primero sofreímos la cebolla, luego añadimos los champis y por último el jamón y luego después la berenjena. Para vaciar las berenjenas, con la punta de un cuchillo se marca todo el contorno, ¿no? Le clavas la puntita un poco y marcas todo el contorno y así se saca fácilmente la carne, aprovechando la piel, porque luego el relleno lo pondremos ahí mismo. Echar un poquitín de queso por encima y meter al horno. Oneim, prestatu eta dastatu. Aio!